Buenas tardes, rosqueros y rosqueras. Son las 6 de la tarde del 13 de mayo del 2019 y en estas ondas libres de Radio Contrabanda te ofrecemos tu programa Radio Rosco en el 91.4 de la FM si estás en la ciudad condal y en contrabanda.org. Y en este programa número 17, os digo el número de teléfono al que podéis llamar, es el 93-013-9533, os lo repito, 93-013-9533. Hoy tenemos varios temas, entre ellos el intento de la clausura del emisor de Contrabanda, un comité de empresa en TV que sigue siendo continuista, como no, y una comisión de vestuario y un registro en la jornada, sobre la jornada. Hay una nueva ley que habla de las nuevas jornadas. Ha habido un registro que hemos presentado desde CGT en el día de hoy. Y paso a presentar a los compañeros que están hoy aquí con nosotros. Empezando por la cochera de Horta, el compañero Ramiro. Buenas tardes, Ramiro. Espérate, a ver si es este micro. Pues no sé si es este. O están todos súper mezclados hoy, ¿eh? Está todo mezclado. Está todo mezclado. Como nosotros. Exacto. Que somos mezcla. Ahí mezcla está. De mala gente, gente de mal vivir. ¿Cómo era aquello de que todo lo que me gusta es ilegal, es inmoral o engorda? Pues esa mezcla somos nosotros. O sea, nosotros. Pues total. Una mezcla total. Explosiva. Bueno, sí. ¿Qué tal? Soy el Ramiro. Trabajo en la cochera de zona de... De Horta. De Horta. De Zona Franca. De Zona Franca. No. Ha estado también no, mezclado no. por todas. No, no me quise ir allí, lo siento. Trabajo en la cochera de Horta y aquí estamos. Os paso mi número de WhatsApp por si me queréis enviar algún mensaje. 644-258235. 644-258235. Y, como no, desde la cochera del Triángulo, Mercader. Muy buena. Pues nada. Buenas, ¿qué tal? Pues nada, vamos a dar comienzo al programa. La semana pasada hubo un intento de clausura del emisor, de la antena que da vida a esta emisora por esta ciudad, y al parecer querían precintar aquella... aquel lugar en el que está esa antena y tal, ¿no? Pero bueno... comentar. Ya lo hemos ido comentando, me imagino que la habréis escuchado en programas anteriores de esta cadena de radio, en Contrabanda. En Contrabanda. Y bueno, el problema era que parece ser que la Asociación Catalana de Radiodifusión, que es un lobby del tema de radios comerciales, del cual... está detrás el señor Godó, o sea, el grupo Godó suena de algo de la Vanguardia, es un conde o algo así. Pues bueno, con el argumento conde Godó, con el argumento de que hay que quitarse del medio todas aquellas antenas ilegales, pues hizo una demanda judicial, la ganó, hace poquito salió la resolución. El ayuntamiento era el encargado de ejecutar la orden. La persona que tiene la antena, no solo de Contrabanda, sino de otras radios, recibió el aviso de clausura del espacio con 24 horas de antelación. A partir de ahí se hizo un recurso judicial y nos empezamos a mover, pues, gente de Contrabanda, de otras radios, gente de los movimientos vecinales de al lado, de donde está la radio. Ya sabéis que está allí en el Turó de la Rovira, que además el Turó de la Rovira está, pues eso, está ahí en el ojo del huracán, por lo que está haciendo el Ayuntamiento de Barcelona de intentar urbanizar parte de lo que es una zona verde, sin cuidar que dentro de esta urbanización tienen que sacar con las medidas adecuadas el amianto que allí queda de los restos de las construcciones. Y bueno, pues nada, nos juntamos allí, fue un éxito por parte de la gente, nos juntamos allí un grupo bastante nutrido de personas, no solo de la radio, sino de gente afín, y bueno, conseguimos de momento paralizar el cierre de esta emisora. También, en este caso, tuvimos que utilizar los contactos o las conexiones que tenemos con el Ayuntamiento de Barcelona. Se habló con la Regiduría de Urbanismo, Janet Sanz, y también se consiguió el que intercedieran para que no se ejecutara esta orden. Bueno, estuvimos nosotros como radio, lo tenemos claro, como Radio Contrabanda, somos una radio no comercial, autogestionada, asamblearia, y lo que pretendemos en este caso es que tenemos una situación que es un problema que no viene derivado de nuestra falta de intentar legalizar la situación o poner en orden nuestra situación con la antena, sino de problemas de gestión de la Generalitat, que nosotros tenemos claro que somos un colectivo de radios que tenemos una función social y comunitaria. Evidentemente entendemos que nos quieren cerrar porque no somos una radio comercial al uso, y aquí apelamos a la libertad de expresión, y entendemos también que tenemos alternativas, y la alternativa está muy clara cuál es. Ya a quien toque ya se le diremos cuál es, pero tenemos un problema y tenemos solución al problema, y eso que quede bien clarito. Y ahora depende un poco también de la capacidad o de las ganas que tengan las diferentes administraciones, porque en este caso es la Generalitat quien lleva el tema de radios y ondas y toda esta historia, pues que tengan ganas de ponerse a currar, de terminar un decreto ley que tenían que poner en marcha, que no lo han terminado nunca, por eso estamos en la situación que estamos, y que bueno, que cuenten que detrás de la radio hay un montón de gente que hace un montón de actividades sociales, de colectivos y de apoyo, y que bueno, si como ya comentamos allí, Radio Contrabanda no se toca, y agradecer a la gente. Pues nada, lo que parece mentira, ¿no, Ramiro? Que algo así como el aire, como el agua, el aire por donde van las ondas hercianas, también tenga que estar capitalizado por el capitalismo en este caso, del Conde Godó, ¿no? Que nos quiere decir que para retransmitir a través del espacio, que no es de nadie, hay que tener una serie de permisos y sí, tener... Pagar. Y cobrar. Exacto. Pagar y cobrar por hacer publicidad. Algo que estamos haciendo nosotros, que retransmitir desde aquí, pues al contrario de que no cobramos nada, sino que pagamos para poder mantener esta radio, nos venga un tío que creo que mucho no trabajará y nos diga de que esto hay que cerrarlo porque es ilegal. A mí me parece increíble que algo que está ahí, que es de todo el mundo, alguien se quiera apropiar. Sí, además lo que... Podemos entender que haya un orden, ¿no? La banda es muy, muy ancha y cogen todas las emisoras que queramos. Bueno, pues hay un orden. Si nos toca el 91.4, ¿eh? Sí. Pues tenemos el 91.4. Mira, a partir de ahí, el Conde Godó, todo lo que puede meter. Sí, no, y además detrás hay un rollo comercial de ganancias económicas. Claro. No hay otra cosa. Y que además la orden de precintado venía para las emisoras que tienen menos de 10 años. Esta está en marcha, si no recuerdo malamente, desde el 92. El problema está en que donde está conectada nuestra antena y otras. Y nosotros lo que queremos es defender la nuestra, que es una radio libre, autogestionada y no comercial. Y que el espacio donde podemos irnos no hace falta irse muy lejos, ¿eh? Y está relacionado con el sitio donde tú y yo trabajamos. Pues sí. ¿Ah, sí? Sí, y donde tú y yo trabajamos. Sí, hostia, qué bueno. Bueno, pues esto es lo que dio de sí el tema. A mí me gustó la rapidez con la que fuimos capaces de movernos, la incidencia que tuvo no solo entre la gente de aquí de Varna, sino de no, recibimos un montón de muestras de apoyo de diferentes radios libres y de asociaciones de radio de todo el Estado español. Y bueno, está claro que no es tan fácil, no es tan fácil intentar cerrar contrabanda, y se lo hemos demostrado, y vamos a trabajar para poder estar con una antena que no perjudique a nadie, en un sitio con una radio comunitaria, y vamos a movernos para conseguirlo. Y emplazamos a los poderes públicos a que no repriman, sino que realmente hagan su función, en este caso, de que es dejarnos un espacio. Y si no, cerraremos el ayuntamiento. Esa amenaza hay que cumplirla, ¿eh? Mola, este tío mola. Ímpetu no le falta, desde luego. Bueno, pues ahí queda el tema por el momento. Veremos a ver cómo se acontece el futuro ante esta situación. Y recordaros contrabanda.org. Es el espacio en el que nos podéis escuchar en directo grabado, no solo este programa, sino todos y cada uno de los que componen esta emisora. Sí, bueno, igual tenemos dificultades hoy de emisión por problemas de internet, pero ya sabéis que aquí luchamos contra viento y marea y contra todo tipo de adversidades. Para intentar solucionarlo todo. Igualmente, si queréis participar en directo, lo podéis hacer a través del teléfono 93013-9533. 93013-9533. Y como por el momento no lo siguen permitiendo, en el 91.4 de la FM nos podéis escuchar en directo a través de esa antena que nos han querido de retirar. Sí. Y que no han podido. Vale, y ponemos una cancioncita con un método técnico que hemos inventado últimamente, a ver si funciona. Pues tírale a ver si es capaz. Vale, vamos a poner una canción de Silvia Tomás Trío que se llama País Normal y que, bueno, está la mar de bien. Vamos a ver si podemos hacerlo en condiciones. Ahí, poco a poco. Pues ha entrado, señor. Ha entrado, muy bien. Hey, este Ramiro me asombra cada día más. Sense casa i casa sense gent és normal en un país normal. Que el mercat sigui lliure i el poble esclau és normal en un país normal. Busques feina normal, això és normal en un país normal. Que pocs decideixin per tots és normal en un país normal. Paga impostos que financen guerres és normal en un país normal. Que l'aliment que ha de nutrir tan malalteixi és normal en un país normal. Vendre el territori el millor postor és normal en un país normal. L'egoisme és normal en un país normal. L'opressió és normal en un país normal. Dominació, explotació, submissió, competició. Normal en un país normal. En un país normal volem ser anormals. En un país normal volem ser lliures, diferents, alegres, dissidents, autogestionaris, folls, rebutjant estat poder, compartint des de l'arrel. En un país normal, anormal és estimar. En un país normal, anormal és transformar, cooperar, compartir, repartir. En un país normal volem ser anormals. Y aquí seguimos otro ratito más en el 91.4 de la FM, el número de teléfono 93-013-9533. Ay, Ramiro, ¿qué pasó en el comité de empresa? Dígamelo. Bueno, aquí, no sé, me gustaría colaborar, si puede ser, con la aportación de alguien que esté escuchando el programa, que también haya asistido al comité de empresa. Pero bueno, recordaros, vamos yendo por fechas. El cierre del local, el intento de cierre, mejor dicho, del local, fue este martes de la semana pasada, día 7. Al día siguiente se celebraba un comité de empresa después de 3 meses, cuando en el reglamento marca que tiene que celebrarse cada mes. Tuvimos que poner como sección sindical una denuncia en inspección de trabajo también. Y bueno, finalmente se pudo celebrar el comité de empresa. Destacar que allí vinieron los compañeros del Bus Touristic para presentar una plataforma que han elaborado en reuniones de compañeros y compañeras del Bus Touristic, y que el compromiso que adquirió el comité de empresa en boca de su presidente era llevar esta plataforma y defenderla en la próxima comisión de explotación. De todas maneras, ya aviso que nosotros la vamos a llevar. ¿Quién va por comisiones obreras a explotación? ¿Va a Barrios? La verdad es que creo que sí, pero... Pues no creo que... Ya, por eso digo que aviso que nosotros sí que vamos a defender esta plataforma, que tenemos los puntos, que los compañeros lo entregaron a todas las secciones sindicales, y que, bueno, que habla de un montón de historias, y sobre todo tenemos una problemática ya enquistada dentro del colectivo de Bus Touristic. Es, primero, esa diferenciación; segundo, que no tienen una normativa de escogida de servicios claro, y yo diría que incluso ni segundo. Lo primero es que quien gestiona el Bus Touristic en la cochera de Horta lo gestiona como si aquello fuera su cortijo, con todo lo que ello representa de favores personales, de venta de favores y ese tipo de gestión, ¿no? Entonces, destacar que por fin los compas y las compas del turístico se han organizado, han presentado esa plataforma, y que eso significa que ya el límite del hartazgo está llegando al tope, ¿no?, de la gente esta del turístico. Bueno, el compromiso que se adquirió allí fue este. Ya vuelvo a decir lo que desde CGT vamos a también a recordarlo, por si alguien se olvida o se deja el papel y el boli, que es lo que suele hacer, si es Barrios, el representante de comisiones en todas las, valga la redundancia, comisiones de trabajo. Y bueno, luego ya se empezaron a los compañeros de Actut, hicieron una serie de propuestas. Y a partir de aquí empezamos a hablar del tema de la lipoatrofia, que ya sabéis que es la enfermedad que se está dando en el centro de control de Bus, que es el antiguo CRT, allí en las oficinas que está en el Triangla, que ya hemos comentado en anteriores programas, han dado ya en la actualidad más de 40 casos de lipoatrofia, que lo que se limita a hacer la empresa es, a cuando se manifiesta la lipoatrofia, que son enfermedades que sobre todo afectan a la mujer porque tiene menos tejido muscular, y entonces es como si se te empezaran a salir manchas y picores y se te reseca la piel, y es lo que se llama el síndrome del edificio enfermo, allá donde hay un montón de conexiones de eléctricas, de redes informáticas, donde hay mucha humedad, donde no está bien estructurado todo el espacio, se pueden dar casos como este. Recordar el caso de la biblioteca esta que hay en la calle Urgel, que también, las Centellas, que también se dio, y que... Bueno, tenemos 41 casos, ¿no? Sí, sí, pero que allí tuvieron que cerrar la biblioteca para poderla arreglar, porque se daba la circunstancia que también debajo de la biblioteca había una guardería y había críos que se estaban sintiendo afectados. Bueno, el caso es que hubo mucha gente que nos llamó al orden, a CGT, porque según ellos, como siempre, quien no hace nada se dedica a dar lecciones de que no hace nada. Pero cuando dices gente, pon nombres, por favor. Ah, perdón. Cómo me gusta, ¿eh? Claro, porque yo conozco, aunque no haya podido ir al comité, pues conozco a sus miembros y me gustaría saber bueno, quién ha hablado. Bueno, el tema de comisiones que va al CSS, nos dijo que ese no era el lugar. Los de UGT no abrieron la boca en general para nada. Y los del SID, pues también... ¿Jiménez? Jiménez. Decían que, digamos, que el lugar para tratar todo esto era el CSS. El Mendiburu decía que... lo cual es un poco contradictorio. Decía que todo se tenía que llevar a través del CSS, que lo estaba es el Comité de Seguridad y Salud, para quien no lo conozca, que se estaba gestionando la mar de bien, para a continuación decir él mismo que llevábamos 10 años con un problema que el CSS no había sido capaz, ni la actuación de la empresa, de solucionar. Entonces, oye, vamos a ver. El CSS lleva un camino y en paralelo forzamos situaciones a través de una denuncia para que la empresa no haga algo tan sencillo como es, por ejemplo, cambiar los cantos de las mesas, que no tendrían que ser... Cuadrados. ¿Perdón? Cuadrados. No tenían que ser cuadrados, sino que tenían que ser redondeados para que no te afecte en la posición esta que trabajas en el ordenador. Son cosas muy sencillas. Y está previsto para final de año el cambio de las mesas. O sea... nosotros no intentamos en ningún momento el ningunear el camino del CSS, pero lo que sí que intentamos mediante... O sea, nos criticaron que hayamos puesto la denuncia. Sí, y en el fondo también le decíamos que la denuncia venía por una asamblea de trabajadores y trabajadoras de mandos y que nosotros nos estábamos limitando a poner esa denuncia porque ese colectivo nos lo pidió. Y quiero recordar que les invitamos a que ellos estuvieran en la denuncia. Y creo que ninguno... No, ninguno, ni el ACAT, que era el otro sindicato que también... Hombre, yo, como siempre soy el mal pensado, pues lo diré lo que pienso, ¿no? Actualmente se sabe que pronto va a haber una promoción para CEGOLS. CEGOL es el CAP del grupo operativo de línea, la gente que está por encima de los mandos, y hay muchos mandos pues que naturalmente van a intentar promocionar para CEGOL. Y yo creo que ese es uno de los motivos por lo que los sindicatos que aspiran a que les coloquen algún mando en ese puesto estén bastante calladitos. Y cuando, como dices tú, alguien se mueve, pues lo critican. Te tengo que decir, y esto es una noticia de hace poquito, pues que la Inspección de Trabajo le ha dado mucha importancia al tema y la cita con la Inspección de Trabajo es el miércoles para hablar de este tema y de otro que hemos hablado antes, porque se considera una libertad fundamental, la libertad sindical. Vamos a hablar de la denuncia que hemos puesto por no convocar comités de empresa y vamos a hablar con la inspección precisamente de la denuncia por lo de la lipotrofia. Y aquí la inspección hará una resolución. Si nos gusta, divino. Si no, pues ya sabéis que se abre la vía judicial. Vale. Y luego, esta era la situación. La lipotrofia es una situación que, como ellos mismos dijeron allí, lleva un montón de tiempo dándose. Hay más de 40 casos actualmente declarados, y eso es importante matizarlo, declarados y controlados. Una de las soluciones de la empresa era buscar un médico especialista en este tipo de enfermedades. Para que diga, sí, lo tienes. Sí, exacto. O que, como anécdota, que se vayan a medir las mesas, pues con algo tan sencillo como una regla de esas que tenemos para hacer dibujos, pues con eso, ¿no? Pues venga, para que veamos el nivelaco que tiene o el interés que ponen determinada gente en estas cosas. Nosotros lo tenemos claro desde la sección sindical de CGT y además, si queréis ampliar más detalles, os recomiendo que entréis en la página web de cgtbus.es, en que hemos subido recientemente dos artículos, uno hablando en concreto de este tema de la lipoatrofia. Y el segundo artículo era un resumen bastante detallado de cómo fue el comité de empresa. Pero bueno, ya que estoy aquí, termino de explicarlo. Tenemos claro que lo que hemos hecho es recoger el sentir de un colectivo, que es el colectivo de mandos, que decía esto hay que solucionarlo. No vemos claro el proceso que se está llevando hasta ahora y queremos acelerar el proceso. Como comenta Merca, el proceso se acelera ya. Presentamos inspección en trabajo. Miércoles. Y es una forma, yo creo que es sencilla y lógica de actuar. Si la empresa se va haciendo el ronsu, los trabajadores actúan. Y los trabajadores actúan utilizando los medios que tenemos, de momento legales. Y como se comentó allí por parte de algún miembro, decía, hay que ir a cerrar el CRT, hay que ir a cerrar el CCB. ¿Quién pues, le dijo eso? El Jiménez, que se nos calentó allí en mitad de... Pero alguien le llamó al orden y la cosa se desinfló. Pero bueno, en fin, ya sabéis que esto, el ir y hacer, tiene que acompañado de realmente hacerlo, no solo hay que decirlo, y nosotros siempre intentamos decir y hacer. Bueno, y fueron 3 meses sin comité de empresa y se le hicieron preguntas, ¿no?, al presi. Por supuesto que sí. Mientras tú buscas el escrito que le presentamos al comité de empresa relativo a... Me lo sé de memoria. ¿Qué ¿Te quieres? Lo sabes? Es que es un ilustrado. Siempre he dicho que era un ilustrado. Vale. Bueno, sí que se le hicieron las correspondientes preguntas. Ya lo hablamos en el último programa que pudimos hacer aquí. Aquel que... Sí, nosotros le habíamos preguntado que en estos 3 meses qué contratación se había hecho en TMB y por qué le hacíamos esa pregunta, porque es el presidente del comité de empresa el que tiene que firmar las copias de los contratos de la gente que entra en autobuses y queremos saber qué tipos de contratación se ha hecho, en qué condiciones, si son a tiempo completo, a tiempo parcial, si son indefinidos, si son temporales. Yo creo que eso se le preguntó, no estuve ahí, tú dirás si se le preguntó o no. Y por luego supuesto, también te doy la respuesta, tú vas preguntando sí. Y yo voy dando respuestas. Pues sí, contesta sí. Eso, ¿qué nos dijo nuestro queridísimo presidente del comité de empresa? El archivo está ahí, que está abierto a que podamos ir allí y comprobar todos los contratos, se le llama, se queda con él y se comprueba que todos los contratos, qué tipo de contratos y qué contratos hay firmados. Entonces se entiende que en principio él considera que son correctos. Sí, bien. Entiendo que sí. Vale. Y la otra pregunta que le hacíamos era, cada vez que hay un proceso de selección de personal, de promoción, por ejemplo ahora el que va a haber para mandos, por ley tiene que haber un representante de los trabajadores, un delegado del comité de empresa. Y siempre resulta que van delegados del tridente, ¿no? Entonces le preguntábamos a Octavi, al presidente del comité de empresa, ¿Qué sistema utiliza para designar quién tiene que ir a representar a los trabajadores en esos tribunales? Él utiliza un criterio propio. ¿Sí? Que designa a dedo quién va. Ese es el criterio. Sí, criterio digital. En la época de Internet todavía seguimos con criterios y digitales. ¿Siempre así lo dijo? Sí, le utiliza un criterio que es que nombra a la persona que tiene que ir y que él seguirá haciendo eso. Esa es la respuesta. Como sale en artículo que es nuestro, vuelvo a repetir. ¿Pero qué quiere? ¿Otra denuncia? Quiere... No sé qué quiere. Hombre, si está menguneando, aparte de la representación de los trabajadores... Pues como está bien expuesto en el artículo este del comité de empresa, en nuestra página web, ni sí ni no, sino todo lo contrario. Esa era sobre ese tipo de pregunta la respuesta del presidente del comité de empresa. Está claro que el tema de los contratos se avino a enseñarnos los contratos que había firmado. Por supuesto, nos dejó bien claro que no se podían sacar, ni fotocopiar, ni nada de eso. Y sobre la última pregunta, que ya me anticipo, que era con qué periodicidad iba a convocar el comité de empresa, pues dijo que intentaría convocarlo cada mes. Bien. Vale, eso bien. También bueno, lo dijo al principio. Bueno, supongo que eso se lo va a tener que decir a la inspección de trabajo. Vale. Bueno. Y pues, recuerdo que la denuncia que se pone no es contra la empresa. Sí, sí. Y la resolución que caiga de inspección de trabajo irá contra él, no contra la empresa. Contra él y el vicepresidente. Y el vicepresidente, porque cuando nuestro reglamento ya contempla que cuando el presidente, por cualquier motivo, coja la baja, está ausente por cualquier motivo familiar o lo que sea, no pueda cumplir con sus funciones. Hay un vicepresidente que lo sustituye en todas sus funciones. Por eso hemos denunciado a los dos. Y había una última parte que nosotros hasta lo dimos por escrito. Por supuesto. Que era que viene el convenio y nosotros hacíamos una propuesta al comité para que la asumiera. Y parece ser que otra vez lo mismo, ¿no? Aquello de meter la cabeza debajo del ala, como un avestruz. Nosotros proponíamos al comité varias cosas. La primera, que como nos viene el convenio, que caduca el 31 de diciembre del 2019 y se puede denunciar 3 meses antes, le pedíamos al comité que tomara el acuerdo de denunciarlo precisamente en octubre. A esto estuvieron de acuerdo, ¿verdad? Ni sí ni no, sino todo lo contrario. Vale, a eso no estuvieron de acuerdo. No, ellos les hacíamos argumentaron que les habíamos pillado por sorpresa y que tenían que discutirlo en sus secciones sindicales. No sabían que el convenio caduca. Ni sí ni no, sino todo lo contrario. Bueno, también les hacíamos otra propuesta, porque parece ser que somos los únicos que nos enteramos un poquito de qué va la vaina. Le hacíamos la propuesta, ya que vamos a tener un nuevo convenio, de hacer una plataforma única, y que esta plataforma única sea aprobada por la Asamblea General de Trabajadores. En concreto, les decíamos que cogiéramos el compromiso de defender ante la empresa la plataforma unitaria que apruebe la Asamblea de Trabajadores. Y a esto que nos dijeron que sí, ¿no? Bueno, no quiero hacerme pesado, pero ni sí ni no, sino todo lo contrario. Ellos, evidentemente, esto no les gusta en absoluto. Ellos no actúan de esa manera. Ellos consideran, digámoslo claro, el SID, comisiones, UGT, el ACAT, entiendo que también. ATUP, yo creo que sigue estando con la Asamblea de Trabajadores, no me cabe ninguna duda, aunque viendo lo que hicieron en el último convenio, empiezo a tener alguna que otra duda. Pero bueno, te acabas de contradecir. Has dicho, no me cabe ninguna duda. Y ahora sí, dices, me he dado cuenta cuando lo estaba diciendo. Pues, ni sí, ni no. Ni sí, ni no, sino todo lo contrario. Sino todo lo contrario. Es que todo lo malo se pega. Bueno, yo creo que ellos estarán por lo que decidan los trabajadores trabajadoras. Sí. No tengas dudas. No así me cabe será. Ninguna duda. Cometieron el error de ningunear a la Asamblea en el último y a los resultados del referéndum en el último convenio. Y vamos, entiendo que esta gente lo único que tienen claro, vuelvo a repetir, el SID, comisiones, UGT y el ACAT, es que deciden sus cúpulas sindicales o sus afiliados de sindicatos que convocan y manejan ellos. La opinión del colectivo, de la gente que trabaja, de la gente que está cada día currando y que ninguno de ellos va a decir, no, tú no curras, que curro yo por ti y por eso voy a decidir por ti. La opinión de esta gente no les importa en pero absoluto. Pero mira la contradicción, ¿no? Hace poco tuvimos las elecciones sindicales y los tres sindicatos, el Tridente, Comisiones, UGT y el SID, se presentan a las elecciones sindicales para representar a los trabajadores que los voten. Y por eso tienen una cantidad de votos y una cantidad de delegados. Luego, cuando viene la negociación de un convenio, pasan de esa gente que han dicho que van a representar y solo consultan a sus afiliados. Entonces, ¿para qué se presentan a las elecciones sindicales si luego no van a representar a aquella gente que les ha votado? Desenredemos un poquito la madeja esta para no currar. Lo que está clarísimo es que ha bajado muchísimo, muchísimo, muchísimo el nivel sindical, el nivel de la gente que tenemos en los sindicatos. Hablo en general. Hay un pánico por parte del Tridente tremendo a las asambleas. Cuando entramos aquí nosotros, la gente que había en comisiones y en UGT y en el SID, no le tenían ningún miedo a las asambleas, cero miedo, hablaban allí y la asamblea decidía. No sé por qué ahora ese miedo a la asamblea, ese miedo a enfrentarse con los que teóricamente representan, si es lo más fácil del mundo. De cara al convenio, los sindicatos vamos a hacer nuestras propuestas. ¿Que nos ponemos de acuerdo? Divino. La llevamos a la asamblea, que la asamblea decida si hay que matizar. ¿Que no nos ponemos de acuerdo? La asamblea va a decidir qué es lo que hay que defender y qué es lo que no. ¿Tanto les cuesta coger ese compromiso? Ni sí ni no. Ni si no todo lo contrario. Si no todo lo contrario. No, sí que les cuesta. Sí que les cuesta. Hombre, claro que les cuesta. Es pánico. Es pánico porque saben que siempre hay en la asamblea gente pues que les va a decir que no trabajáis nunca, que sois... Oye, pues si es así, pues o no ir a las asambleas, pero convocarlas. No sé. Bueno, yo insisto. Que vaya gente... Que la gente tiene que tener la capacidad de decidir aquello que le afecta. Sí, y, si estás currando, y la va a tener, y, pese a si ellos. Estás, si estás currando en un sitio, es lógico que tú decidas cómo quieres que sean las condiciones de ese sitio, laborales y sociales. Entonces, yo lo que invito a la gente, afiliada o no a estos sindicatos, es a realmente tomar conciencia de que, hey, toma conciencia, si nadie viene a trabajar por ti, que nadie decida por ti, eso es tan claro como el agua, ¿no? Entonces, vamos allá, si no hay mayor problema, nadie sabe más ni nadie sabe menos, las propuestas están ahí, tenemos la percepción bien clara, cada uno en nuestro puesto y cada una en nuestro puesto de trabajo, qué es lo que nos sobra o qué es lo que nos falta. Entonces, vamos a pelear por aquello que queramos, ¿no? Entonces... Así acabó entonces... Sí, bueno, le tuvimos que aportar, porque somos así de eficaces, la denuncia en inspección de trabajo del tema de la hipoatrofia, la llevamos en ese mismo momento, la entregamos en la mesa. Ah, entonces se anexaría al acta. Ah, espero que sí, todavía no hemos recibido el acta. Entonces... Bueno, el tema del comité de empresa acabó más o menos de esta manera, que no se me olvide decir que, vuelvo a repetirlo, el compromiso del comité era dar una respuesta a los compañeros y compañeras del bus turístico cuando se haya celebrado la comisión de explotación. Y mientras estaba desarrollando el comité de empresa, allí que el comité de empresa se desarrolla en una sala que está en el edificio de Zona Franca, estaba habiendo una especie de shock o de show empresarial dentro del edificio. A alguien se le ha ocurrido dentro de TMB presentarle a un colectivo que trabaja allí dentro, un escrito en el que se le dice que va a tener que estar, creo que es la gente de informática, 2 semanas de guardia al año, que le van a dar un dinero por ello, pero no le dejan opción a renunciar a eso, ¿no? Con lo cual, es un artículo 41. Exacto. Entonces, estaba sucediendo todo eso en el mismo edificio, al lado, solo nos separaba una pared. Nadie dijo absolutamente nada dentro del comité de empresa por parte de, digamos, del presidente y de la mayoría del comité de empresa. Y nos enteramos, pues al salir del comité, pues de todo lo que estaba sucediendo, que había compañeros que le habían presentado un papel diciendo que sí, o se tenían que ir en 2 semanas, los despedían, que tenían que acatar el estar de guardia 2 semanas al año, les pagaban 300 y pico euros, 24 horas al día, que además ya entraba en vigor este año, y recordemos que este año ya están todos los calendarios laborales puestos en marcha y de vacaciones y todo eso, y había compañeros que no se habían negado, pero habían puesto que no estaban de acuerdo. Evidentemente, como bien dice el Merca, eso es un artículo 41 que significa una modificación sustancial de las condiciones laborales. Y ahí estamos ya puestos en marcha. Y nada, que mientras otros se dedican a decir, uy, se me ha olvidado comentarlo en el comité de empresa esto, nosotros ya hemos puesto a disposición de los compañeros y compañeras, digamos, nuestro apoyo y también el gabinete jurídico de CGT. Normal. Sí, vamos a poner algo de musiquita, que además hoy tengo un día de aquellos buenos. Y vamos a poner una canción de M-Clan. Me la envió un compañero de Horta, de autobuses, que hace tiempo, cambió de cochera y... Es una versión de Las calles están ardiendo, que viene el Drogas, el cantante de Barricada, si no me equivoco, y es un concierto en directo en el Price de Madrid. No vamos a ponerla toda entera porque es de 7 minutos, ya lo sé, pero vamos a ponerla ahí, que se ponga en marcha y que vaya saliendo poco a poco, porque merece la pena. Quiero las manos arriba. Quiero presentar a la boca más incendiaria del Estado. vosotros Enrique Villarreal, el Drogas. ¡Aplauso! Como bien decía Ramiro, lo vamos a dejar ahí el tema. Desde luego es fantástico, brutal, escuchar a estas dos voces cantar esta canción. Pensaba que eran nuestras dos voces, Ramiro. No, las tuyas no, las tuyas no. Las tuyas son estupendas, estupendas. Os recuerdo el número de teléfono, el 93013-9533, 93013-9533, y en el 91.4 de la FM a través de esa antena que nos quería descolgar, y a través de internet contrabanda.org, a través de esas ondas que también nos quieren cortar. O sea que aquí luchamos a como bien podemos para intentar de llegar a todos y cada uno de vosotros. Pues el siguiente tema, vestuario, comisión de vestuario. Hubo una comisión de vestuario casi monográfico hablando de un calzado para entrar dentro del vestuario, ¿no? Bueno, el día 10, seguimos por fechas, hemos dicho lo del cierre de la antena, que era el 7, el 8 era el comité de empresa, el 10 hubo una comisión de vestuario. Vamos, yo no había asistido a ninguna en todos estos años, y bueno, se trata de pedirle al otro ropa. En resumen, y a lo cual la empresa a todo le decía que no, solo hubo dos colectivos que la empresa tuvo a bien encontrar lógico que se le diera más ropa, que era el colectivo de telecos, de telecomunicaciones, que solo le dan una bata, que llaman sahariana. Pues ahora le darán una bata, un pantalón y una camiseta, y creo que también les dan, aunque algunos no quieren recibirlo, unos zapatos para que puedan salir fuera. Y luego al colectivo de introductores de datos, pues también se llegó al acuerdo de que le dieran ropa, ¿vale? Entonces, nos tiramos, creo que desde las 11 de la mañana hasta la 1 y pico para conseguir esto. Fuimos repasando todos los diferentes vestuarios de material móvil, gente que sale fuera, conductores, picas, bueno, de todos los colectivos. Decir que ya sabéis que estamos escogiendo las prendas por un sistema de puntos en general. y que, bueno, somos tan concretos en nuestras necesidades que este año han sobrado 5 millones de puntos. Entonces, es así. Recordemos que, por ejemplo, el colectivo de conductores y conductoras tiene con cada prenda adjudicado un número de puntos, tiene unos 20.000, por redondear, 20.000 puntos para escoger prendas, ¿no? Entonces, se estuvo hablando de todo esto, se estuvo hablando del tema del calzado, pero ya quedó claro, primero, que el tema de los zapatos, por lo menos para nuestro colectivo, el colectivo de conductoras y conductores, aparte del vale que se te daba en su momento, es un dinero que se te ingresa, porque no queríamos ir a comprar zapatos a la casa del zapatero, que era un Esquirol de mucho cuidado, del CIT. Pues en su momento este personaje, este señor, por decirlo de alguna manera, que estuvo a punto de atropellar a un compañero en la cochera de Horta con un autobús en una de las jornadas de huelga, a partir de ahí se le hizo un boicot y se le dijo a la empresa que por decisión mayoritaria las trabajadoras y los trabajadores del colectivo de conductores habían decidido que no iban a cogerle más zapatos y que el dinero que daba la empresa, pues que nos lo diera ingresado en nuestra cuenta corriente. Bueno, hay alguien que quiere unificar, y esto viene del Mar Barberá, quiere poner un zapato como uniforme a todos los conductores. Le volvimos a recordar que este tema del dinero está en convenio, y que el otro tema de los zapatos para poder entrar en taller, pues ya se hablará en el CSS. Y aquí introducimos como CGT, para sorpresa de la dirección representada en Ana Margalef y el Mar Barberá y del resto de las opciones sindicales, un concepto que para nosotros, o una idea de ventaja social, que es el tema de la ropa del colectivo de material móvil. Como bien comentaba el compañero Javier Medina, ya hace tiempo la tiene que lavar la empresa, no la tenemos que llevar a nuestras casas, con el consiguiente problema de lavar prendas que vienen muy sucias con diferentes tipos de disolventes, aceites, lo que sea, grasas, y eso transmitirlo al resto de la familia. Y además, no seríamos un caso extraño. Hay un montón de empresas que tienen este tipo de servicio como parte de del contrato social que tenemos entre trabajadores y empresa, ¿no? Esto lo tendremos que llevar hacia adelante en convenio. Evidentemente es una ventaja social, entiendo yo, para el colectivo de material móvil, y pienso que también es un descanso para la gente que lava la ropa en su casa. Y además es que es parte de lo que tiene que hacer la empresa. Y bueno, la comisión de vestuario ya acabó. Uh-huh. Y introduzco un tema más, ¿vale? Hoy hemos presentado a la dirección de la empresa. Sabéis que hoy entraba en vigor un decreto ley, el 8/2019, sobre registro de jornada. Todavía no está muy claro que cómo se quiere organizar desde la administración, pero nosotros ya hoy hemos presentado un escrito a TMB para que nos diga y nos aclare a los trabajadores y las trabajadoras y a la representación de los trabajadores cómo piensa aplicar esto. Evidentemente ya marca que este decreto, que tiene que ser en negociación colectiva entre empresa y trabajadores. Esto viene de una directiva europea, que no se nos olvide, que no es que sean esta gente muy buena gente, sino que es una directiva europea. Y dentro de esto, a mí lo que más me preocupa es un apartado que parece que pasa desapercibido, y es que dentro de este escrito, de este decreto, se nos está diciendo que antes del 30 de junio se va a convocar a gente preparada, no sé por qué entiende el gobierno por gente preparada, para elaborar un nuevo estatuto de los trabajadores. O sea, no hacen la derogación de la reforma laboral y quieren elaborar un nuevo estatuto de los trabajadores contando con gente entendida, lo cual me da un miedo horrible. ¿Por qué? Porque llamarán al barrio. Bueno, llamarán a su jefe, al Camil Ross o o al... Pues ¿cómo? No tengas miedo, hombre, son gente... preparadísima, vamos, yo, vamos, entiendo que es muy preparada para negociar. Pero no decía al PSOE que iba a derogar la reforma laboral. Pero eso era en elecciones. Eso era en elecciones. Bueno, que no se me olvide un detalle importante. Este registro de horas dan un plazo de 2 meses para que se pueda aplicar. Ya ha levantado un rebombori enorme, ¿no? Bueno, nosotros tenemos aquí algo que decir y por eso hemos pedido ya a la empresa de hablar de este tema. En el caso de la mayoría de la plantilla no conductor, es fácil, ¿no? Todos los compañeros tienen un reloj, creo que es digital, que en el que se pasa la tarjeta y hora de entrada y hora de salida. En nuestro caso, ¿cómo se cuenta o cómo se va a contar eso? Actualmente ya lo sabéis cómo es. Lo que se cuenta es lo que pone el cartón horario. Hora de inicio y hora de acabar. A la hora de inicio se le añaden 10 minutos por delante, que se supone que es para preparar el vehículo y tal. Y a la hora de final es la hora que finaliza el servicio de por la noche, ¿no? O en la calle. La gente que entra por la noche, está comprobadísimo, y todos lo sabéis, los que trabajáis por la noche, es que tú puedes tener la entrada a las 10 y 23, pero te tienes que ir hasta la carga, sales de la carga, vas y liquidas y sales. Jamás sales a las 10 y 23. Habrá que pedir que la gente que, cuando plega, sobre todo, pues de alguna manera aumentar los minutos que tiene de registro. Bueno, estas cosas serán las que queremos hablar con la empresa. Por supuesto, es una cosa que nos tiene que afectar. Y nos afecta directamente. No estamos para regalar minutos. No, si realmente en el fondo se hace para controlar el exceso de trabajo, de horas extras que se está haciendo y que hay un montón de empresarios, empresarios que se dedican a no pagarle a la gente las horas extras que hacen de más. Sí, es lamentable, sobre todo en hostelería, ¿no? Yo conozco un caso de una chica que la propuesta que le ha hecho la empresa, bueno, la propuesta, la orden que le ha dado la empresa para cumplir con esta nueva ley, es que tú a tu hora de plegar, marca. Pero luego sigues trabajando. Mola. Lo que haga falta. Mola. Eso es un empresario moderno, o sea, ¿eh? Empresario moderno. ¿Qué quiere decir esto? Te estoy hablando de una empresa pequeña, de muy pocos trabajadores, pero que quieren cumplir con la ley y tener el registro de horarios por si viene la inspección. ¿Qué quiere decir esto? Que echa la ley, echa la trampa. A no ser que la administración dote de presupuesto para poder tener inspectores. Exacto. Dedicándose exclusivamente a este tema, a llegar a las empresas, mirar los horarios y mirar a la gente que está trabajando en ese momento, si ya ha plegado o tenía que plegar, porque esto va a seguir pasando en hostelería. Que ha pasado toda la vida, de hecho. O sea, claro, porque hace un montón de horas. Porque, claro, estas personas tienen miedo a que le despidan. Si no hacen eso... Te contrataban por media jornada y te quedabas jornada entera. Pues sí. Esta es la voz de Ultratumba que ha hablado. Hola, buenas tardes a todos. Este es un compañero que nos va a hablar en un segundo, ahora que vamos a acabar. Queríamos preguntarle, en su empresa, él hace mantenimiento... va vestido con ropa de trabajo y es una de las empresas donde se les lava la ropa, algo, la propuesta que hemos hecho. ¿Nos puedes decir cómo funciona en tu empresa? Bueno, pues cuando acaba acabas la jornada, hay unos botes de plástico, unas papeleras, y ahí, pues, si te has ensuciado, pues ya dejas la ropa a lavar. Y si no te has ensuciado demasiado, pues la aguantas 2 días, quizá. Eso es a tu juicio. Y te la devuelven limpia y envasada. Esa es una propuesta que nosotros queremos llevar adelante. ¿Y lo hace una empresa externa o lo hace la misma empresa? Yo diría que lo hace una empresa externa. Una lavandería industrial. Lo que quiere decir que luego vosotros, cuando empezáis a trabajar, pon que cambiéis la ropa. La idea nuestra creo que era cada semana. No sé, claro, eso dependerá. No, depende, porque luego hay... Donde te puedes ensuciar más. Claro, o tipos de trabajo dentro de material móvil en que, por lo que sea, te cae algún tipo de chorro de aceite, claro, o de carbonilla. No, yo creo que nuestra propuesta, yo ya la comenté allí, vuelvo a repetir que les extrañó muchísimo, pero es que aún están, perdona, es que es una anécdota, pero casi se me olvida. O sea, las toallas que le dan a la gente que trabaja en material móvil son blancas. Para flipar, ¿no? Y ahora todavía se están pensando desde hace varios meses que, aunque les parece razonable, cómo las van a cambiar a un color oscuro, ¿no? A azul oscuro o negro, ¿no? Pero todavía están en ese desarrollo mental. Algo tan sencillo como decir, bueno, vale, hey, tengo un stock de toallas blancas, pero oye, lo lógico, y yo entiendo como empresa que es lógico que sean azules, pues se las doy ya, ¿no? Pues aún están dándole que te pego. Me imagino que hasta que no se acabe el stock no acabarán de pensar. Bueno, yo ya sé que queda muy poquito. Quería hacer una petición a la dirección de nuestra queridísima empresa, que sé que nos escucha. Por favor, no nos pongáis en los autobuses propaganda de los fachas, ni PP, ni Ciudadanos, que no nos gusta tener que poner este conductor, ¿no? Tiene la misma opinión que la propaganda que lleva, y eso, ponerlo en spray, pues los sprays valen dinero. Pues eso, hasta la próxima, que nos veamos, Ramiro. Vale, hoy hemos tenido problemas de emisión por internet. Os recomiendo que entréis también en la página web, vuelvo a decirlo, de cgtbus.es, y que si queréis escuchar el programa, pues nada, escuchéis el podcast. Pues hasta la próxima, que nos podamos ver, y al compañero que ha aparecido aquí, hasta otra que quiera venir a participar. Pues lo dicho, hasta la próxima, que nos volvamos a escuchar. Cabrón, CAVREÓN, cabrón.